Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Cómo va a ser, baby? Cambiaste de ser. Fue tan rápido, ni nos pudimos conocer. Si te puse adelante, ¿cómo te vas a crecer? Ya no estoy para los juegos que tú crees que esto es Mattel. Y tú sigues dando vueltas a mi cabeza, carrusel. Solamente quiero hablar, si quieres podemos prender. Abajo en el lobby te dejé la llave del hotel. Me dijo antes de ser pendeja, vuelve a nacer. Y hay que hacer las cosas bien y no hacerlas por hacer. Todavía no sé si esto es amor o es placer. Siento que si no es sexual, ya no te sé ni con placer. A ella le gusta la movie, sabe que yo soy Denzel. Ella quiere todo o nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Lo que tenemos encendido no se apaga. No te vayas todavía, no seas mala. Baby, no seas mala. Quiere todo o nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Todavía te siento en mi almohada. No te vayas todavía, no seas mala. Baby, no seas mala. Ok, dices que estás pa' mí, pero no fue lo que yo vi. Saliendo a la discoteca con otra, no creo nada de lo que sale de tu boca. Si me vas a mentir, por lo menos hazlo bien. No me des 50, si yo me merezco el 100. Si no es todo, no lo quiero. Mejor quédate tú solo con el ego. A veces yo te pienso, baby, no te miento. Pero el problema no son 99, son 200. Toda la noche y las palabras se las lleva el viento. Quizás nos quisimos, pero no fue el mismo tiempo. No sé qué tú quieres de mí, si yo a ti todo te lo di. No me digas que yo soy la mala, si solamente estoy pidiéndote que sea tu nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Dices que me amas, pero no me cuadra. Te haces la víctima, yo siempre soy la mala. Dices que soy mala, quieres todo o nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Todavía te siento en mi almohada. No te vayas todavía, no seas mala. Baby, no seas mala.